Bueno, qué decir de ABBA, este fantástico grupo sueco, música pop, música disco, integrado por supuesto por Benny Andersson, Annie Frida Lindstedt, Björn Ulvaeus y Anita Falstock. El nombre de ABBA es un acrónico formado por las primeras letras del nombre de cada miembro: Anita, Björn, Benny y Annie Frid. Por si alguno no lo sabía, un cuarteto que se formó allá en la capital sueca de Estocolmo, allá por el año 72. Pero solo lograron la fama internacional al triunfar en aquel Festival de la Canción de Eurovisión de 1974. Yo recuerdo que era un pequeñín y estarlo viendo en directo, y quizás es de los poquitos que han merecido la pena, y cuando las cosas se hacían quizás con un poquito más de corazón y sentimiento de cómo se hacen ahora estas comercialidades y inventos del demonio y del diablo a nivel televisivo, en donde solamente priman las audiencias y algunas cuantas poquitas cosas más de otros valores. Fantástico el cuarteto sueco, del que hoy vamos a repasar, por supuesto, un montón de canciones, y esperemos estar a la altura de esta banda. Como decimos, son muchos los géneros que abarcan, desde el pop, desde el dance, el música disco, la discotequera pura y dura, el pop rock, el glam rock, y bueno, pues sí, han tenido un fantástico periodo de actividad, y bueno, pues todavía siguen funcionando y todavía se les sigue haciendo homenajes como el que nosotros hoy queremos hacerles. ABBA, hoy por supuesto, sonando en este especial de Iguana Rock. Let the midnight special se atrevían con muchas lenguas, diferentes idiomas, y bueno, pues aquí va con vosotros este tema que se llama Hasta Mañana. Fantástica la balada que en su momento estos chicos hicieron internacionalmente y mundialmente famosa, dedicada a las pequeñuelas. Chiquitita. Chiquitita, sabes muy bien Bueno, y del archiconocido tema Chiquitita de los grandes suecos, muy muy versionado, múltiples versiones innumerables por un montón de artistas, cantantes de todo el mundo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer mención a esta banda mexicana liderada por su voz, María Escarlata, en aquel disco El Desafío. La fecha era del 2010 y bueno, dentro de lo que es el género rock y estilos gothic metal, heavy metal, ¿por qué no escuchar esta fantástica versión del Chiquitita, esta fantástica metal rock versión, como lo queráis llamar, pues de este tema que, como sabéis, interpretado por ABBA, fue el sencillo más vendido, la canción que alcanzó el número uno en México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia, mientras que aquí en nuestra querida España alcanzó el número 5. Así que, si os parece, de la mano de María Escarlata, escuchamos este tema que se llama El Desafío, el álbum y el tema, por supuesto, Chiquitita. Encadena www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, y si lo que queréis es discoteca, ¿por qué no escuchar este tema que se llama As Good As New? Tan bueno como nuevo. If you hurt my feelings, I'd cry out loud. I'm caring nothing. Y ahora nos apetece compartir con vosotros este Intermezzo Number One, el Intermezzo número uno, un tema muy simpático, instrumental, de ABBA, los protagonistas del especial en Iguana Rock esta noche. Y bueno, también un tema fantástico suyo, Rock and Roll Band, el grupo de rock and roll. Bueno, y ahora podemos también mirar hacia atrás y escuchar la versión española en castellano de este Ring Ring. Y también vamos con otro tema mítico suyo a nivel discotequero, una de las famosas batallas de Europa, Waterloo. Fire!

Suena ahora en este especial de ABBA este tema que se llama Uno de Nosotros, One of Us. Thank you. qué no ir ahora con Los ojos del ángel, Angel Eyes, por supuesto interpretado por los grandes ABBA. Bueno, y si os parece, marchamos ahora con este también conocidísimo tema, So Long. Money's not a man. No sabemos si tu madre sabe que estamos haciendo este especial de Iguana Rock dedicado a los grandes suecos ABBA, pero por si acaso aquí va este tema suyo archiconocido, Does Your Mother Know? ¿Lo sabe tu madre? Bueno, otro tema también famosísimo, famosísimo, la reina del baile, Dancing Queen, ABBA sonando en este especial Iguana Rock. Ooh. Hay que decir que ABBA es ahora uno de los grupos más exitosos del mundo, con ventas estimadas de entre 380 y 400 millones de sus producciones musicales en todo el mundo. Su música ha sido interpretada por varios artistas reconocidos y también es la base de aquel musical que se llamaba Mamma Mia. La agrupación es un icono de su país de origen, además de una figura importante en la expansión del Europop. Su popularidad les abrió las puertas a otros artistas europeos, una de las razones por las que ingresaron en el Salón de la Fama del Rock, en el Rock and Roll Hall of Fame. Vamos ahora también a continuación con otro conocidísimo tema suyo, se llama Gimme, Gimme, Gimme. We'll be right back. Seguimos con ABBA y ahora, por supuesto, el tema I am the city, soy la ciudad. Otro temita también famoso a medio tiempo de los grandes, grandes ABBA, este cuarteto sueco, I do, I do, I do, I do, I do. See you. Bueno, y aunque hoy estamos celebrando el Día del Padre, en este 19 de marzo, ¿por qué no ir con el Mamma Mía? Y por supuesto ellos se lo dedican, y nosotros en este Día del Padre se lo dedicamos a todas las mamás. Mamma Mía, fantástico tema, mítico de los grandes suecos ABBA. Y si el dinero tiene que estar presente, qué mejor manera de hacerlo musicalmente como lo hacían los suecos. El cuarteto sueco hizo este tema también súper famoso, Money, Money, Money, dinero, dinero, dinero. That's too bad. In my dreams, I have a vamos ahora también con otro tema suyo, On and On and On. Bueno, aunque estemos a puntito de pasar del invierno a la primavera del 2017, nos apetece compartir con vosotros ahora de este cuarteto sueco el Summer Night City. Yeah. archiconocido, el famoso tema del cuarteto sueco Super Trooper. Vamos ahora también con este tema de ABBA, se llama Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone, when the pretty birds have flown. So on me, but if you're not very best, then I made your life. If you put me to the test, then you let me try. Take a chance on me. That's all I ask of you, honey. Take a chance on me.